las asambleas tuvieron la oportunidad de expresarse con respecto a los presos políticos. Estoy hablando básicamente de Mauricio Cornejo. Escuchemos lo que tenían para decir las asambleas. Teniendo presos políticos aquí en Mendoza, como Mauricio Cornejo, injustamente con prisión domiciliaria, simplemente por haber estado luchando en Uspallata, junto con la comunidad de Uspallata, en defensa del agua de los mendocinos. Él ese día ayudó a zafar a otro compañero que estaba siendo agredido por una patota. ¿Y qué es lo que ha ligado? En vez de justicia, está ligando ya más de un mes de prisión que recién hace pocos días llegó a ser domiciliaria gracias debido a su estado de salud. Hay otros compañeros que están siendo perseguidos de manera tal que hoy marchamos reclamando memoria, verdad y justicia por todos los crímenes cometidos por la dictadura, por el genocidio que fue por la dictadura, pero también estamos reclamando por los derechos humanos del pueblo argentino. Hoy, en el presente, estamos repudiando las represiones del gobierno nacional de Bullrich y de la persecución del gobierno provincial de Cornejo y el Ministerio Público Fiscal están llevando adelante en la lucha contra los luchadores por el agua.